ממה וממעלה בורה todas mis faltas contra ti no quiero pecar porque yo reconozco mi debilidad oh, dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crea en mí un limpio corazón no alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro mi caminar y crear